A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Buenos días, Petras, ¿cómo estás? Estamos muy bien, un día simpático de verano aquí a 23 grados con sol y tenemos buenos tiempos. Buenos tiempos, buena cosecha además. Sí, no hay duda. Muchos calabazos, muchos tomates ahora, lechugas, spinach, todo lo que quieres sobre la mesa que es sano. Una campaña por la soberanía alimenticia, sin duda alguna. Exactamente. Sin tóxicos. No tóxicos. Sí, así está. Petras, tú sabes que hoy, esta primera parte, digo, después habrá otros temas que tú desarrollarás y todo lo demás, pero quisiéramos poner a punto, inclusive a pedido de la audiencia del sur, ¿cómo ha empezado y cómo va? Y ha habido actividades importantes en estos últimos días. El tema de Ucrania, Rusia y su relación con la Unión Europea, Rusia y su relación con los Estados Unidos, en definitiva, un análisis sobre eso. Lo que está claro es el gobierno de Ucrania es un gobierno creado por los países de Europa y Estados Unidos. Los orígenes del régimen en Kiev son producto de un golpe organizado por los Estados Unidos y financiados tanto por Washington como para Bruselas. Este gobierno autoritario, represivo, trata de imponer un tipo de gobierno subordinado a los poderes de OTAN, enemigo de Rusia, provocando conflictos con los rusoparlantes y trata de crear una situación muy conflictiva con Rusia, a las fronteras con Rusia, poniendo en cuestión toda la seguridad del Estado en Rusia. Como consecuencias de eso, hay un problema clave en el centro del gobierno de Kiev. En un lado reclama que es un gobierno nacional. En el otro lado está canalizando todas las energías, principalmente militares, a destruir cualquier pluralidad étnica, política, social en el país y imponer un gobierno central directamente subordinado a Bruselas, el Fondo Monetario y los gobernantes en el occidente. Eso han generado contradicciones internos y más que nada los más agudos con los sectores más avanzados del país en el este, donde hay la industria pesada, los sectores más desarrollados socialmente, económicamente. Y como consecuencias de eso, el gobierno falta capacidad, depende totalmente en finanzas del exterior, está recibiendo armas del exterior, asesores del exterior. Es un gobierno neocolonial en el mejor caso y directamente un vasal de los países del oeste. En este tiene un arma fuerte en nuestros países porque la propaganda, los medios de comunicación actúan como un brazo político de OTAN. Dicen que es un gobierno, dicen que está actuando por su cuenta, hablan de la oposición democrática como prorrusos, hablan de intervención ruso. El único intervención son los miles de tropas asesores de OTAN. las armas que están consiguiendo superan a $1,000,000,000. La intervención es del Occidente, la defensa es interno por parte de los sectores obreros que han formado milicias. Hoy día recibimos noticia que todos los mineros de carbón están tomando armas y juntando a las milicias en defensa de Lugansk y Donetsk. Yo creo que la situación en Ucrania tiene mucho peligro, porque los países occidentales están poniendo sobre la mesa todo armas, preparando por una guerra contra Rusia. Cualquier cosa, cualquier chispe, por ejemplo, si las caravanas de ayuda humanitaria están atacados por los gobernantes en Kiev, podría directamente involucrar a Rusia en defensa de la caravana humanitaria, y eso puede ser la chispa para un conflicto más generalizado. Yo creo que estamos en una situación muy precaria y muy difícil que siga así, porque el gobierno títere en Kiev no tiene recursos propios. La economía está en bancarrota. Y más importante, desde el ángulo estratégico, 300,000 ucranianos han emigrado a Rusia, entre los profesionales, los obreros calificados, los ingenieros, la gran masa de Ucrania frente a la devastación, las bombas, los ataques aéreos, están saliendo y entrando Rusia. Y esta pérdida de lo que llaman el capital humano va a ser un enorme daño a lo que queda como Ucrania. Y más allá de eso, las fábricas, las industrias, el sector tecnológicamente avanzado está directamente afectado. En Kiev no hay nada comparable para sostener. Si por algún caso conquistan la destrucción autoaflictado, yo creo que el hecho es que Rusia va a beneficiar de esta inmigración de ucranianos, y Ucrania va a quedar con los mediocres, la politiquería, los neonazis, los que solo saben a destruir y no saben a construir. Yo creo que el gobierno en Kiev va a gastar 2,2 mil millones para tratar a mantenerse en poder a partir de armas. No tiene ningún proyecto económico para la recuperación, el desarrollo, y menos tienen las manos calificadas para que sirve para una reconstrucción. Una vez que los ucranianos salen y viven mejor, encuentran empleo, casa y manera de vivir en Rusia, no vuelven. No vuelven, va a ser una pérdida total. Petras, hay quienes señalan que, en definitiva, Estados Unidos y la Unión Europea, y bueno, y consecuentemente la OTAN, ante el fracaso de la liquidación de Siria, tomaron como opción, o la tenían planeada, a Ucrania. ¿Es posible eso? No, yo creo que están funcionando en muchos frentes en el mismo tiempo. Es que decir, mire, están en Libia, destruyen Libia. Libia es un país totalmente destruido a partir de la intervención de OTAN. Igual en Irak han destruido un cultura secular, un país más avanzado en todo el Medio Oriente. Ahora están destruyendo Siria, en el mismo tiempo están destruyendo Ucrania. Las dos cosas marchan juntos. Han destruido Afganistán. Han dejado los países en cenizas. Yo creo que la política imperial en este momento no tiene nada que ver con conquistas económicas. Son proyecciones de poder militar que no tiene proyectos de construcción, no tienen idea de quién son sus aliados y quién son sus enemigos. En caso de Siria, juntaran con todos los más extremistas yihadistas para atacar Bashar al-Assad. Mientras tanto, los yihadistas tienen su propia agenda y aprovechan las armas y dinero ahora atacar las títeres en Irak. Y eso es multiplicado la guerra, porque lo que consiguen en Irak era miles y millones de dólares en armas, las más modernas armas, juntando apoyantes. Y ahora que Estados Unidos está entrando el combate, los yihadistas han cambiado la naturaleza del conflicto. Antes era una lucha sectaria, religiosa, y ahora lo convierte en una lucha antiimperialista, como los Estados Unidos están involucrados, según ellos, están en una lucha de liberación nacional. Y eso multiplica los conflictos. Ahora, transfiriendo las armas que consiguieran en Irak hacia Siria. Y los Estados Unidos no tienen una política, tira bombas en Irak, hablan de tirar bombas en Siria, pero no saben dónde tirarlos, porque en cualquier lado tienen los yihadistas que los rechazan y tienen un gobierno independiente y nacionalista en el gobierno de Siria. Entonces no saben dónde ir. En ambos lados tienen problemas y problemas graves que ponen en cuestión la hegemonía norteamericana en el Medio Oriente. Petras, por un lado está Obama, que por lo menos sabemos algunas cosas de las que hace, por los hechos te conoceréis, como se decía, y por otro lado están los anuncios y las aceptaciones que ha hecho en las últimas horas Hollande en Francia de enviarle armas a quienes están provocando el conflicto en Siria. Bueno, es confuso. ¿Quién van a mandar las armas? Los supuestos pro-occidentales han desaparecido de la mapa. Tanto el gobierno de Bashar al-Assad han derrotado a ellos, también los yihadistas han destruido a ellos, los kurdos los han desplazado. Lo que queda son pocas cosas para canalizar el dinero. O tiene ahora la polarización es ISIS o Bashar al-Assad. No hay terceros en este caso. ¿Y Holanda dónde va a mandar las armas? ¿Quién va a recibir las armas? Los pro-occidentales han desaparecido como factor político en poder. Yo creo que es una política que han perdido sus papeles, han perdido el norte, no tienen un punto de referencia que podrían montar un contraataque. Están atacados en dos lados y han perdido relevancia. Petras, ¿cómo ve la ciudadanía norteamericana o cómo se ve en Estados Unidos esta realidad del mundo? En general, lo primero que están mirando es si hay una salida política sin entrar en guerra. La última cosa que el pueblo norteamericano quiere es otra Irak, otra Afganistán, otra intervención norteamericana. Eso es un límite absoluto. Por eso Obama no se atreve a entrar en Siria o Irak y solo utiliza aviones, porque los aviones no tienen mano de obra en la tierra que podría sufrir heridos y muertos. Es el primero. El segundo, el pueblo norteamericano sigue siendo preocupado por el estancamiento de la economía, el mal empleo, mal pagos. Y tercera, está preocupado por lo que está pasando en relación con lo que podríamos llamar la crisis en Ferguson, donde los negros están enfrentando la policía y hay miedo de que podría generalizarse. Ya la fin de semana pasada hemos visto varias movilizaciones en solidaridad. Las presiones han crecido mucho, a tal punto el gobierno trata de intervenir, pero no para solucionar el problema, para simple desmovilizar y pacificar. Y eso no va a servir en el largo plazo, porque las condiciones policíacas han montado el gobierno mismo con aumento de militarización de la policía. Ya es difícil revertir eso, y con la militarización de la policía eso garantiza más asesinatos de civiles inocentes. Y es el tercer punto importante. Ahora, entre los sectores más politizados hay otra preocupación, que es en los masacres en Gaza. Aquí en varios medios hemos encontrado importantes expresiones de rechazo de Israel. Primero tenemos el aviso firmado por 350 sobrevivientes del Holocausto, es judíos que pasaran sufrimiento bajo los nazis, que firmaran un documento atacando a Israel y llamando por un boicot total de Israel, de todos sus bienes, de todas las relaciones sociales, académicos, económicas. Es 350 personas firmaran un aviso, una página en New York Times diciendo: no a Israel, nosotros judíos que sufrimos los nazis, condenamos a Israel porque están actuando como los nazis. Y eso es un gran golpe a la comunidad sionista. Pero las sionistas siguen fuertes en tres lugares. Primero, en el Centro de Tecnología en Silicon, el Valle de Silicon en California, donde los gran multimillonarios dueños de las telecomunicaciones canalizan más de $1,000 millones a Israel a construir su industria tecnológica. Segundo, tenemos todavía la mayoría de los dueños de medios en Hollywood, en Nueva York, que están dando publicidad favorable a los masacres de Israel en los principales medios de comunicación. Tenemos también en Washington y Nueva York los grandes banqueros y los ricos que están influyendo sobre la venta de armas y transferencia de armas a Israel para continuar esta agresión. Estos tres ejes del poder Israel en Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood y Washington, Nueva York, es lo que enfrenta la comunidad disidente judío y progresista americano aquí en los Estados Unidos. Hoy día los israelites, el ministro de comunicación dice que Israel está preparando una invasión terrestre para masacrar todos los líderes de Hamas, todos los que están involucrados. Ya creen con el bombardeo han debilitado Hamas y la resistencia para que puedan retomar Gaza y masacrar todo lo que queda de la resistencia. Eso es lo que dijo el ministro de comunicación de Israel hoy día. Dice que estamos preparando el campo para una invasión. Ahora, a ver si pueden consumirlo, porque eso va a costar a Israel más cadáveres hasta ahora. Petras, naturalmente que los minutos que quedan te pertenecen a lo que tú estés en este momento analizando y estudiando y preparando en tu trabajo diario. Bueno, hay dos cosas. Uno que creo es muy importante sobre América Latina. Últimamente empezó un estudio sobre la recolonización de Américas por parte de las grandes empresas imperialistas. En el último 10 años, incluyendo en Uruguay, la gran capital extranjera han conseguido millones y millones de hectáreas de tierra para cultivo, explotación de minerales y cultivos. Estos Esta es una forma de colonización. Casi la mitad de México ahora en las tierras minerales está en manos de extranjeros. En Brasil también hay millones y millones de hectáreas que han pasado a manos de capital extranjera. Uruguay lo mismo. Uruguay lo mismo. Yo creo que hay que pensar en eso, no simple como la incorporación de otro inversionista. Eso es la transferencia de autoridad, control, manejo de grandes terrenos. Si eso no es colonización, yo no sé cómo llamarlo. Y lo mismo pasa en Bolivia. Gobierno supuestamente progresista, antiimperialista, denuncian la intromisión imperial, pero no hablan de la transferencia de millones de hectáreas de minerales y el procesamiento y exportación de materias primas por parte de estos grandes sectores capitalistas. Yo creo que debemos repensar en eso como la segunda colonización de las Américas. Con invitación, no es una entrada y conquista violenta. Los gobernantes mismos los invitan, incluso gobiernos autotitulados progresistas han invitado la toma de posesión por parte de capital extranjera, y lo gran problemático es que los únicos sectores en resistencia son los afectados en el campo, en los sectores contaminados, y el gran sector popular sindical en las ciudades no han tomado cuenta de que viven en islas nacionales encerrados por un mar de capital extranjera. Y último punto que quiero anotar antes de terminar, sí, es lo que está pasando en Francia. Con la renuncia del primer ministro Manuel Valls, es un gran golpe contra el sector más ultra neoliberal, la ala de Hollande más vendido al gran capital nacional e internacional, el primer ministro más pro-alemán, pro-austeridad y anti-obrero en la recién historia de Francia. Ahora, este señor Manuel Valls se llama, fracasó y renunció porque fracasó su programa. Hay ahora más de 6 meses que está aplicando la austeridad, recortes sociales, recortes en los impuestos para los gran capitales, y no han conseguido nada, ni un milímetro más de crecimiento, mejoramiento, desocupación. Hay un reconocimiento de que esta política está deprimiendo la economía. No está estimulando el consumo, porque los beneficios a los bajos de impuestos van a los ricos y no a los gran consumidores populares. Y la austeridad han bajado la presencia del Estado y el empleo y estímulo que da inversión público. Y como resultado de eso, no es simple un crisis de ministerio, es un crisis de todo un programa económico que piensa con austeridad y concesiones de capital se puede salir de la crisis. Y obviamente eso no funciona. Los sectores de base, el Partido Socialista, han reconocido y denunciado Valls, y Valls tiene que irse porque ya no tiene ni apoyo en su propio partido. Petras, excelente el análisis, te agradezco muchísimo y te mando un abrazo en nombre de la audiencia y la promesa de encontrarnos el lunes, como siempre. El lunes próximo, ojalá que podría compartir los calabozos en una sopa de calabozos muy delicioso que hemos preparado. Nos vamos a imaginar que la estamos consumiendo, no hay problema. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.